Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Y aquí seguimos en Latido Americano en esta tarde que empieza a hacerse noche. Y como les comentábamos antes, vamos a estar hablando sobre Bolivia porque, bueno, finalmente la marcha indígena, la octava marcha indígena, llegó a La Paz. Hubo una especie de acuerdo entre los marchistas y el gobierno, pero también esto generó movimientos a nivel de las organizaciones sociales, inclusive movimientos dentro del gabinete del gobierno de Evo Morales, y también generó una nueva situación en el Congreso Nacional, porque hubo diputados, representantes de sectores indígenas que abandonaron el bloque del Movimiento al Socialismo, del gobierno del partido que está en el gobierno en este momento, y esto también tiene sus consecuencias políticas. Sí, la primera es que hay un número importante que ahora cuando charlemos con Pedro Nuni vamos a tener un poco más en claro de cuántos son, porque las informaciones publicadas eran un poco contradictorias en eso, de cuántos son los diputados que se fueron del bloque del MAS y armaron un bloque ellos aparte. Digamos, uno de los argumentos que planteaban para esa separación es que no estaba siendo posible, estando dentro del oficialismo, llevar adelante algunas acciones respecto de las reivindicaciones puntuales de los pueblos indígenas. Y quizás la gota que colmó el vaso fue la crisis, el conflicto a raíz del Tipnis y esta carretera que se quería construir con capitales, sobre todo brasileros. Nos recordemos un poquito, esto es un acuerdo que se hizo con Brasil en 2008, y desde ahí se venía planeando, y una de las primeras cosas que plantean las naciones que viven en el Parque Nacional Isidoro Tecure es que no en el territorio indígena, Parque Nacional Isidoro Tecure, es muy difícil el nombre, es que no habían sido consultados previamente y que esto abría la puerta para una serie de explotaciones económicas, entre ellas la exploración de petróleo y demás, que perjudicaba enormemente el sistema, el hábitat en el que ellos viven. La ley corta, que es lo que finalmente se sacó esta semana, una de las cosas que garantiza es que ese territorio no se puede explotar económicamente. Y ahí es donde aparece el primer conflicto, porque entonces, por un lado, las personas que ahí viven y que desmontan y que usan, no sé, cazan, pescan y hacen una serie de actividades económicas, quizás no con la dimensión que tendría una explotación por parte de una empresa, pero sí hay algo ahí de uso de los recursos naturales, en principio no podrían hacerlo más. Y por otro lado, ¿qué pasa con las empresas que ya están radicadas en el Parque Nacional? Hay emprendimientos hoteleros, hay explotación de madera, hay varias hectáreas del parque que están en donde están campesinos cultivadores de coca. Ahí es un cultivo que en general avanza y toma terrenos. Entonces, digo, ¿qué pasa con quienes ya están allí radicados? Es una de las primeras cuestiones que apareció y que es lo que se está discutiendo ahora en función de cómo va a estar reglamentada esa ley. Sí, también, digo, además de la cuestión puntual del Tipnis, también está lo que esto genera a nivel de la relación del gobierno de Evo Morales, sí, el gobierno del MAS, con las organizaciones sociales, que son quienes lo llevaron allá, quienes apuntalaron el acceso de un sindicalista indígena al gobierno de Bolivia. También, digamos, cómo queda esa situación, esa relación entre el gobierno y las organizaciones sociales, particularmente las indígenas, a partir de toda esta situación. Eso también es uno de los elementos a poder pensar. Sí, una primera cuestión es que uno podría decir que la relación con las organizaciones, con las organizaciones y las naciones que habitan el Timnis estaría un poquito mejor a partir de la promulgación de esta ley. Pero ahora, ¿qué pasa con, por ejemplo, las organizaciones cocaleras, que son, por ejemplo, las que ahora están acampando en La Paz para pedir que se lleve adelante la construcción de esa carretera? Presentamos entonces a Pedro Nuni y charlamos con él. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Buenas noches, Pedro Nuni, Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto, te saludan. Hola. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo fraterno, cordial desde Bolivia, de la ciudad de La Paz. Bueno, estamos aquí a sus órdenes. Le habla el diputado Pedro Nuni, soy diputado indígena, miembro de la del comité... de la marcha indígena, de la octava marcha indígena que llegó a la ciudad de La Paz luego de 60 y tantos días de caminata entre el oriente al occidente. Estamos a sus órdenes, estoy escuchando. Pedro, queríamos consultarte sobre el estado de la discusión sobre la reglamentación de la ley corta de esta semana. Sí, en este momento hemos puesto un cuarto intermedio. Hemos trabajado por el espacio de 3 días prácticamente, tratando de establecer los límites, los alcances, lo que significa la intangibilidad, entre otros puntos importantes que es para la reglamentación de la ley 180, en la cual establece la protección del territorio Parque Nacional Isidoro Sécure a raíz de la implementación, la construcción de una carretera que cruzaría el Parque Nacional Isidoro Sécure. La marcha ha demandado la no realización de este proyecto carretero, y para ello se originó, fue fruto de este movimiento, fue la decisión por parte del Ejecutivo, el Presidente del Estado, para que pueda renunciar ante esto. Para ello tenemos esta ley en la cual garantiza la protección y ha declarado la intangibilidad del territorio Parque Nacional Isidoro Sécure. Como les decía, estamos en este momento en un cuarto intermedio. Prácticamente ya está, es un hecho, ya tenemos el contenido de la ley, pero eso pasa todavía por la determinación de parte del gobierno nacional para que pueda ratificar el contenido que hemos manifestado dado de que hemos trabajado de manera unilateral, es decir, tanto los pueblos indígenas como también el Ejecutivo también debe tener estaría trabajando también otra propuesta, dado de que a partir del lunes hemos pedido que nos fije hora, fecha y lugar para que podamos sentarnos y definir realmente un solo documento que garantice realmente esta reglamentación, para que quede claro a nivel de los pueblos indígenas y especialmente el pueblo boliviano, que espera y que está alerta realmente a los resultados de la construcción de este reglamento. Diputado, una de las preguntas que también se nos presentaban, siguiendo de cerca todo lo que fue el conflicto por el Timnis, es cómo queda ahora el bloque de diputados del MAS a partir de que usted junto a otros diputados deciden armar un bloque aparte. Sí, es una determinación que ha asumido la marcha, toda vez que la marcha estaba representada por todas las organizaciones de los pueblos indígenas de tierras bajas. Cuando hablo de tierras bajas, estoy refiriéndome a la Amazonía, el Oriente y el Chaco boliviano, en la cual están aglutinados a una organización nacional que se denomina la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Este es un hecho, es una determinación política que la propia marcha ha interpelado al presidente, demandando de que este bloque de parlamentarios indígenas puedan funcionar de manera independiente del partido para que pueda realmente garantizar los derechos, toda vez que prácticamente hasta el momento ya dos gestiones que ya llevamos adelante, prácticamente una serie de obstaculizaciones y vulneraciones de la propia constitución en referente a todo lo que significa, ¿no?, los derechos de los pueblos indígenas consolidados en la propia constitución política del Estado. Obviamente nosotros vamos a ser bastante respetuosos si el oficialismo, en este caso el MAS, pueda seguir reflejando las nuevas leyes o iniciativas legislativas en el futuro. Nosotros vamos a seguir apoyando en la medida que realmente se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Cabe recalcar que los parlamentarios que formamos parte de los pueblos indígenas somos 7 diputados, pero de los 7, 5 son de pueblos indígenas originarios de tierras bajas, en la cual formamos parte de esta bancada que lo hemos considerado nosotros. Entonces, esta es una determinación ya asumida. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido, más allá que nos lo legalicen o nos legitimen realmente como parlamentarios independientes, dado de que el reglamento no permite esa figura, pero creo que en la práctica puede ser posible. Para ello, el presidente también ha manifestado de que en el futuro podamos tener un evento político, orgánico, donde el movimiento indígena y el movimiento al socialismo puedan sentarse para definir realmente los lineamientos futuros que pueden hacerse. Si de mantenerse realmente este relacionamiento como veníamos haciéndolo hacia atrás, pero dado de que a partir de este conflicto realmente se han profundizado más las brechas que nos separan entre este partido y este movimiento social que formamos parte de los pueblos indígenas del Oriente. Es lo que puedo informarles. Está bien. Estamos en conversación con el diputado indígena Pedro Nuni. Pedro, le hacemos entonces otra pregunta más en ese sentido. Digo, ¿cómo queda la relación de las organizaciones sociales con el gobierno a partir de este conflicto y de esta separación del bloque del MAS de parte de ustedes? Y al mismo tiempo, digo, si el tema central es el conflicto del Timnis, o hay algunas otras cuestiones que por ahí no han salido a la luz en la prensa en estos dos últimos meses. Bueno, mire, lo que queda claro de aquí en adelante es que estas organizaciones que aglutinan los 34 nacionalidades de los 36 que estamos en este estado plurinacional, 34 pertenecen a Tierras Bajas. Y de los 34 es justamente están aglutinadas en la CIDOB, que es la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. Quedando dos nacionalidades que son la aymara y la quechua, prácticamente, que también su propia organización matriz ha marchado con nosotros y está con nosotros. Prácticamente podemos decir de que todas las 36 nacionalidades y originarias de este país estamos prácticamente en una posición realmente de asumir de aquí en adelante un liderazgo único, colectivo, donde las representaciones de cada uno de estos pueblos, pues tenemos un gran desafío para adelante, seguir llevando adelante pues y haciendo respetar los derechos de los pueblos. Lastimosamente el gobierno prácticamente se quedaría con sus organizaciones sindicales formalmente. Cabe resaltar las mujeres Bartolina Sisa, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUCCB, y bueno, y las demás organizaciones sindicales que prácticamente estarían en ello. Pero bueno, esto fue lo que ha originado el último conflicto. Queda mucho todavía por debatir de manera interna cuál va a ser nuestro comportamiento de aquí en adelante, pero de momento estamos prácticamente en una situación bastante crítica, separada prácticamente están estas, esta unificación que nos llegó hace poco tiempo, pero bueno, esperamos que pronto podamos restablecer, o veremos pues al fin y al cabo cuál va a ser el camino a seguir de aquí en adelante. Diputado, una de las primeras cosas que salió a decir el gobierno ni bien empezó el conflicto por el Timnis es que toda esta movilización y toda esta marcha estaba, digamos, impulsada de alguna manera por la oposición de derecha. ¿Qué opinión merecen estos argumentos de su parte? No, de ninguna manera, no tenemos nada que ver con dichas apreciaciones, con dichas acusaciones. No hay ningún argumento fehaciente que garantice francamente esa postura. Nosotros rechazamos rotundamente esa actitud, pues esa actitud realmente lo ha llevado al resultado que últimamente tiene el gobierno nacional con respecto a la mirada o a la posición que tiene el pueblo boliviano en este momento. Por tanto, esa situación no tiene nada que ver. Somos los pueblos indígenas que hoy hemos tomado cierto protagonismo, los pueblos indígenas, más allá de una figura, de una persona, nos hemos movido en función de los líderes de cada uno de los pueblos que representan estas 36 nacionalidades, y prácticamente consideramos que hay un liderazgo colectivo que pues en el futuro vamos a tener que tener la capacidad para poder funcionarnos de manera colegiada. Pero por ahora las cosas están así, estamos preocupados más bien de que nuestros hermanos indígenas retornen a sus lugares de origen, toda vez que ya hemos consolidado nuestro objetivo, la cual era que esta carretera no cruce por el territorio y se evite posterior proyectos de desarrollo, megaproyectos que puedan cruzar por ese territorio. Y es un mensaje también que no se podrá hacer para los posteriores o para los demás territorios indígenas. Entonces la cosa está, creo que va a seguir debatiéndose en adelante, no solamente en el interior del partido de gobierno, sino también en el interior de nuestros propios movimientos indígenas. Y bueno, veremos pues, ojalá se avisore aquí a un corto plazo o a mediano plazo una definición concreta si realmente si va a existir alguna reconciliación, ¿no es cierto? Entonces estamos en ese momento, en esta postura, esperamos poder restablecerse en el futuro. Pero lo hecho está claro de que hay una diferencia, eso es evidente, y que cada uno tendríamos que reflexionar aquí en adelante para ver qué futuro nos puede deparar de aquí en adelante. De todas maneras, decirle que los pueblos indígenas estamos unidos y vamos a seguir adelante para poder realmente hacer respetar principalmente los derechos consolidados en la Constitución. Bueno, Pedro Nuni, diputado indígena en Bolivia, muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos seguramente volviéndonos a comunicar en algún otro momento. Muchísimas gracias, un saludo al glorioso pueblo argentino, muchas felicidades en su nueva legislatura de nuestra presidenta, conocida también por nosotros los bolivianos y apreciada también por nosotros. Ojalá que la conducción de esta nueva legislatura realmente garantice los derechos de los pueblos, los derechos de todos los argentinos, y de seguir adelante desarrollando como país, en la cual están bastante desarrollados, de repente mucho más adelante que nosotros, pero también nosotros estamos en esa misma procura, ¿no? De que todos los bolivianos nos unamos y definamos realmente nuestro desarrollo que garantice realmente vivir mejor en cada una de las familias bolivianas. Hasta pronto, y eso es mi saludo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, hasta luego. Conversábamos con el diputado indígena Pedro Nuni, él junto con la dirigente Miriam Yabanové fueron quienes redactaron el decreto para reglamentar la ley que vetó las obras en el territorio Timnis de esta carretera que ya lleva 2 meses de protestas y de marchas. Y algo que hablábamos, que venimos hablando respecto al tema de esta marcha y qué sucede con las organizaciones sociales y con el gobierno de Evo Morales, tiene que ver con algo que decía Nuni, esto de, bueno, nosotros vamos a quedar expectantes, críticos, y existe la posibilidad de en algún momento volver a juntarnos, pero en este momento la coyuntura y también, como decía él, las posiciones que han ido tomando, esto de las denuncias de injerencia de la embajada norteamericana, de estar haciendo una jugada política para desestabilizar el gobierno, ha generado una pequeña ruptura que no es insalvable. Sí, me parece que está bueno destacar esto, que no es una ruptura insalvable, pero que al mismo tiempo algo de lo que decía Pedro Nuni, que tiene que ver con el crecimiento en organización y en acumulación. Nosotros ahora estamos en condiciones de plantear ciertas cosas al gobierno, en este caso de Evo Morales, y eso también me parece importante. Digo, habla de un proceso de crecimiento en las organizaciones. Y habla también de un proceso de ruptura con la constitución del liderazgo de Evo Morales, porque me parece que está planteando esto. Porque dice, ya estamos en condiciones de pensar en una dirección colectiva y colegiada de las 33 comunidades indígenas que conforman de las 36 naciones que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. Para mí es toda una definición. Porque de hecho, hasta ahora los pueblos indígenas reconocían a Evo Morales como el líder. Este tipo de conflictos están planteando la discusión respecto a si no para el futuro el liderazgo no tiene que ser de otro tipo. Sí, y eso también es parte del planteo de lo interesante que es Bolivia y el proceso que se da en Bolivia, porque al mismo tiempo existe un Estado. Existe un Estado más allá de que en manos de quién esté ese Estado, existe con sus instituciones, sus estructuras, y existe una población que no responde a este tipo de lógicas, todas las poblaciones de las grandes ciudades. Hacer una combinación de todo eso es parte de lo interesante que puede pasar. Sí, existe un Estado boliviano y existen otros estados que tienen, digamos, acuerdos. Digo, y acá vuelvo sobre algo que venimos charlando, que tiene que ver con la presencia y la acción de Brasil sobre la economía boliviana. En este caso, bueno, lo decíamos hace un rato, el dinero para pagar la construcción de esa carretera es de capitales brasileros, las inversiones de las empresas brasileras en ese territorio son bastante fuertes. Y esta semana, digo, apenas se dio a conocer el texto de la ley, de la llamada ley corta, digo, también el embajador de Brasil salió a decir, bueno, la carretera se suspende, pero vamos a ver, tenemos que encontrar la forma, dónde encontramos el punto de equilibrio y de acuerdo para que se haga, si no es por ahí vemos por dónde, digo. Dando cuenta, me parece, de que hay otras cuestiones también, además de los liderazgos y de los procesos políticos de las naciones aquí en juego, digo, también tiene que ver con la economía y la estructura productiva boliviana y las relaciones con otros países de la región, en este caso Brasil. Hoy Telesur informaba que Brasil ya aprobó una extensión del crédito del Bandes a 250 millones de dólares más, poniendo una condición, que las obras comiencen ya. Los plazos los está poniendo, por supuesto, el financiador. Y para que no pase por el TIPNIS, amplió el financiamiento que tiene esta ruta. Bien, para poder opinar sobre este tema, para poder hacer comentarios, para también plantearnos dudas o cuestiones o temas que querés que nosotros podamos trabajar aquí en Latinoamericano, lo podés hacer a través de las vías de comunicación. Se nos podés llamar por teléfono si estás fuera de Moreno, marcás antes 0237... y después 466-6559. O nos puedes mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Puedes escribirnos también a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. También estamos. Dale. Decimos a coro. También estamos en Facebook y en Twitter. ¿Tenemos por ahora comentarios en Facebook? Mucha gente que comentó antes de que empiece el programa. Esperen que nos mandaron saludos porque hacemos un evento en Facebook. Hacemos la invitación. Esto para la gente que no tiene Facebook, estamos hablando en japonés. Pero para los que tienen Facebook, hacemos un evento donde invitamos a la gente a que escuche el programa y que también se interese un poco. Y entre ellos nos dejaron saludos Rodrigo Lorea, Yacer Gómez Carvajal, Laura Urquilla y Gladys Fontana. Muy bien, agradecemos todos los saludos y también un lindo espacio para poder comentar y agregar tus preguntas, tus dudas o cualquier información que tengas. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo?